Va, es el último. Sí. Me parece que sí, hay que hablar con producción, pero va a quedar como el 12D, así que... Bueno, dos días del 7D también. Exacto, hoy, es verdad. Hoy. Bueno, hoy muy buenas tardes. Ahora mi presentación. Sí, no, buenísimo. Ya estamos ahí igual de terminar un año. Un año que en realidad, bueno, son... Sí, un 12 poco programas hoy. 3 meses serían nuestros, claro, por lo menos. Pero bueno, el primer año, ¿no? Este 2012. Veremos qué sigue en el 2013. Vamos a ver qué pasa. Seguramente vamos a estar en el aire de la gran Radionauta. Seguro. Esperemos, ¿no? Exacto. La idea es esa. Si querés, Elu, repasá un poco lo que vamos a estar hablando, ¿no? Hoy en este nuevo puntinazo. Bueno, como no, hoy en nuestro Depornauta vamos a estar tocando obviamente lo que fue la definición, aunque no estuvo la última fecha jugada ya del torneo argentino de fútbol. Se terminó, o sea, antes, sí, un fin de semana la antes. Primera. Vamos a hablar un poco de eso, la última designación, ¿se acuerdan que habíamos estado hablando el año pasado de la expulsión de Almeida? Bueno, ahora ya Ramón, así que también vamos a estar tocando un poquito ahí la actualidad del fútbol. Vamos a tener a Gastón, como siempre, con toda la actualidad del deporte amateur. Quien escuchábamos recién en el cuento. Así es, sí, muy bien leído, la verdad, interpretado el cuento por Gastón, que nos va a estar acompañando con la información de deporte amateur. Bueno, también a estar con nosotros con lo que fue lo acontecido en el TC, en el Turismo Carretera, que se coronó Jean Lombardo, así que nos va a traer toda la crónica. Después va a estar con nosotros nuestra querida sección, el Desplatando el Deporte. Van a venir Tincho y Tommy, que nos van a estar hablando sobre deportes y rituales. Así que vamos a ver de qué se trata eso. Y también algo de cábala. Así es. Como parte de los rituales también. Bueno, después toda la actualidad del tenis, nuestra sección Roland Garrón con Majo, que aquí llegó, así que bienvenida. Y vamos a culminar con la actualidad de básquet, así que también con nuestra sección ahí Olga Básquet. Bueno, antes de meternos de lleno con lo que es la actualidad del fútbol, vamos a repasar las vías de comunicación, porque tenemos varias consignas ahí en el Facebook, y bueno, estaría bueno que las puedan responder. Así es, sí, bueno, pueden estar ahí atentos a nuestro Facebook, que vamos a estar tirando varias consignas para que opinen. Les recuerdo que es Depornauta, separado como suena. Si no, nos pueden llamar al teléfono de la radio. Que es teléfono nuevo, además. Así es, teléfono destacarlo. Nuevo, 451-6917. Nos pueden mandar un mail, ya, si no andan por el Facebook, a radionautafm@gmail.com. Y les recuerdo que nos pueden escuchar por la FM 106.3 o a través de internet por radionautafm.wordpress.com. Perfecto, antes de empezar un poco la actualidad, mandarle saludos acá al Facu Borilón, amigo acá del operador y mío, que nos está escuchando en Santa Fe. Así que nada, gracias por el aguante, porque nos escucha casi siempre que puede. Y nada, y nos vamos a ver ahora dentro de poco allá en el verano. Un saludo también de parte nuestra. Saludo también a Pablito Salgado, que acá nos está saludando. Así que el cuervo, muchas gracias por estar escuchándonos. El bajista de Ciro Jampel también. Así es, sí, de la banda de nuestro productor, que la está rompiendo. Y bueno, ahora sí, nos podemos meter de lleno en todo lo que fue este fin de semana de fútbol. Y bueno, que sigue hoy, por ejemplo, con la final de la Copa Sudamericana. Pero bueno, hay bastante para hablar. Con Tigre. Sí, si quiere empezamos hablando un poquito de Tigre, que va a ser la primera final que juega a nivel internacional. Recién su segunda Sudamericana que juega. Y el equipo de Gorosito, que si bien recién asumió... Una gran apuesta de Gorosito, la verdad que si lo llega a lograr, si bien no fue todo el torneo de él. Exacto, asumió en la vuelta a la semifinal. Le caería perfecto, me parece. Sí, sí, sin dudas. Y que, como decíamos, es la posibilidad de ganar el primer torneo internacional, y con un Tigre que no está bien en el torneo, pero también ya consiguió algo histórico, que es clasificarse a la Libertadores por primera vez. Claro, sí, bueno, también si gana la Sudamericana va a obtener el cupo, pero bueno, enfrente está el San Pablo, uno de los equipos más grandes de Brasil. Y con mejor... Tricampeón de América. Actualidad deportiva y en los últimos tiempos, me parece a mí. Sí, con grandes figuras también, como lo es Luis Fabiano, un jugador que jugó varios mundiales para la selección. Roger Ceni, también el arquero histórico del equipo. Que Lucas, una de las promesas, quizás, joven, tiene 20 años, pero... Que ha hecho muchos goles este año también. Así que bueno, la va a tener difícil Tigre, pero va a jugar en la cancha de Boca. Creo que debe haber sido por un tema de que no cumplía las normas del estadio de Tigre, seguramente. Exacto, sí. La Conmebol pide 40.000 y el estadio de Tigre llega a casi 28.000, así que por tema de reglamentación va a estar jugando en la cancha de Boca esta noche. Y tuvo que mudar la localidad. Así es, pero bueno, con lo acontecido al fútbol de primera, al torneo de primera acá al fútbol argentino, bueno, ya tenemos un campeón, que es Vélez. Sí, bueno, finalmente Vélez consiguió el campeonato una fecha antes de la finalización, digamos, del torneo. Bueno, le ganó a Unión, como se preveía. Igualmente no la tuvo tan fácil. Eso iba a decir, no. Bastante difícil el partido, que Sosa creo que en un par de oportunidades lo volvió a salvar, parecido al partido del Boy, fue, que estaba para perderlo, pero de repente un par de mano a mano lo salva Sosa y apareció esta vez Ferreira, que es el goleador del campeonato junto a Escoco. Y bueno, 11 goles ambos. Lo alcanzó Escoco. Sí, bueno, hizo un gol también en la victoria de Newell 3-0 sobre Rafaela. Pero bueno, lo que deja el campeonato es que Vélez se volvió a consagrar por novena vez en su historia. Y bueno, y lo que está por venir también es la continuidad de Gareca, que todavía no se decidió. Dijo que se iba a tomar unos días. Oferta, sí. Que se va a tomar unos días para decidir. Bueno, también se dice que le dio una negativa tanto a River como a Boca en su momento. Así que bueno, a esperar qué va a pasar ahí con el técnico de Vélez, si va a seguir siendo o no, y bueno, lo terminaremos de definir el último programa seguramente. Exacto, y bueno, remarcar esto de Ferreira, que junto a Escoco son los dos goleadores, y creo que ninguno jugó más de 14 o 15 partidos, porque no empezaron siendo titulares. Sí, es verdad. Claro, llegaron los dos a ambos equipos tarde, claro, empezaron varias fechas después. Y bueno, igualmente pudieron meter 11 goles, que no es tanto para un campeonato. Antes se veían cifras mucho mayores. Sí. Pero para jugar 14 o 15 partidos es una cifra importante. Sí, sobre todo que sí, además un que torneo con tan poco gol. Esos goles fueron determinantes para su respectivo equipo, eso sin duda. Exacto, y remarcar que Ferreira valió, esto no quiero para que les caiga mal, pero valió lo mismo que el pase de Botinelli a River. Y sí, mirá, que no sin hablar de los jugadores, sino hablando más que nada del tema dirigencial, ¿no? Sí, no, seguro. De todas maneras, yo creo que, porque Ferreira era uno de los candidatos también a ser jugador de River. Sí. Yo creo que no hubiera funcionado tampoco, porque River no tiene la estructura que tiene Vélez, un equipo armado que sabe que juega. Y bueno, donde el delantero está ahí para empujar la pelota nada más. Y bueno, en River creo que no hubiera sucedido eso. Pero está bien la relación que vos hacés, porque bueno, Botinelli era un jugador que quedaba libre de San Lorenzo y. Bueno, sí, que no venía además jugando ni rindiendo como para ser de repente el central de River, ¿no? Porque esa fue la apuesta, que sea y lo es hasta el momento el central titular del equipo. Claro, y ya que mencionás a River, bueno, tiene nuevo técnico, al final Ramón Díaz asumió en esta semana. Y bueno, jugó el partido con Lanús, que era el otro que también tenía chances de pelear por el campeonato, tenía que ganar. Bueno, al final terminó ganando 1-0 River, y bueno, eso decretó lo que fue el campeonato de Vélez también. Una fecha antes de que finalice. Exacto, sí. Ramón Díaz que ya dirigió hoy su primera práctica, creo que ayer o hoy, no sé cuándo fue. Ya van dos, fue la segunda. La segunda. Y que ya hizo varios cambios en el equipo. Sí, de todas maneras dijo que no le iba a tocar mucho al equipo que venía jugando, porque queda una sola fecha. Sí, no, y además el equipo de Ramón Díaz se va a ver el torneo que viene. Claro, realidad. Sí. Después cuando lleguen un par de refuerzos. Evaluando a todos los jugadores que tiene. También se dice que sí, la espera de. Lo que van a hacer, cuántos refuerzos puede llegar a traer, si son dos o tres. Claro, bien. Por lo que se dice, se viene una lista importante de los que no van a seguir. Bueno, uno de los primeros que se mencionó fue Vega, el arquero. De hecho, Chichisola va a ser el arquero suplente seguramente en San Juan. Vega no va a concentrar, así que bueno, podría ser uno. Estoy contento, sí, obviamente. Podría ser una de las primeras listas negras, ¿no? Que, como se le dice en el fútbol. Y bueno, también dice que va a estar acompañado de Vela y varios jugadores más, pero bueno, queda todavía tiempo para que suceda esto. Exacto, y bien decía Elu, recién el martes que viene, si no me equivoco, no, dentro de dos martes, el 19, se va a saber cuántos refuerzos se va a poder al final. Una iniciativa que la encabezó Independiente, recordamos que se puede traer solo dos refuerzos, y bueno, Independiente, apoyado por River, San Martín y San Juan, fueron los equipos que quieren, ¿no? Obviamente por tema de lesiones y Independiente más que nada por el tema de la situación que está ahí, que es cuando se lesionó el chico este Buter, no lo dejaron que por él venga un refuerzo porque no cumplía con la cantidad de partidos disputados. Claro, hay que tener un mínimo de 5 o 6 partidos, no recuerdo bien, pero algo así dice el reglamento. Y bueno, Buter debutaba ese día y se lesionó. Claro. Sí, exacto. Entonces, bueno, vamos a ver dentro de un par de semanas cuántos refuerzos se puede traer, pensando en lo que puede llegar a ser sobre todo los refuerzos que traiga Ramón Díaz, pues yo me imagino que va a llegar gente de renombre. Y eso es lo que está también a la espera un poco. Ya se han dado varios nombres. Porque Ramón va a meter presión, no va a dejar que no le traigan. Por lo menos a uno le van a traer, me imagino. Sí, de todas maneras sí, él dijo que se mostró cauto en ese sentido, porque ante la negativa de tantos nombres importantes que habían sonado, dijo que por ahí bueno van a tener que tener buen ojo a quién van a elegir, pero que bueno se van a tener que conformar con otra cosa, no con lo que esperaba al principio. Pero bueno, Se ve que ya anduvieron bajando ahí algunas banderas por ahí para traer a los jugadores que se estaban diciendo que eran de renombre y iban a ser, creo, fundamental para nombres que para suenan siempre, ¿no? Cada vez que termina un torneo. Sí, bueno, algunos nuevos como Ricky Álvarez, el Burrito Martínez, pero después otros jugadores que... D'Alessandro, digo yo, sobre todo, que creo Almar, que... Saviola, varios. Saviola. Que sí, que bueno, se han negado a volver nuevamente. Bueno, y hablando de lo futbolístico, eso que le decía, un par de cambios que había hecho Ramón, como para empezar a dar una idea, es la aparición de Franchino por la izquierda, Rojas pasó a jugar de 3, Abecassis jugaría en lugar de Mercado de 4 y Mercado pasó a jugar junto con... De central. Con Botinelli de central. Claro, igual que en el partido con Lanús, nada más que bueno, Franchino de titular y Rojas claro, pasa al lateral. Pasa al lateral. Que bueno, se venía también hablando de que Ramón quería probarlo ahí a Rojas, que no rindió todavía en River lo que se esperaba de él, así que bueno, va a haber un cambio de posición ahí. Y bueno, y como para cerrar un poco con el torneo, los clasificados a la Copa, que bueno, Boca terminó perdiendo con Arsenal, pero... Ya estaba clasificado antes de jugar. Sí, se vio beneficiado por la victoria también de River. Exacto. Lanús quedó fuera de la clasificación y bueno, Newell también con su victoria logró clasificarse. Así que bueno, eso van a ser junto a Vélez y Arsenal, que son los campeones, digamos, de ambos torneos, los que van a jugar la Copa Libertadores. Y a Tigre por ser el también mejor equipo posicionado en la Copa Sudamericana. La Copa Sudamericana. Y bueno, y también la Copa Argentina ya el año que viene va a dar un cupo a lo que es la Copa Libertadores a partir de esta edición. Exacto, bueno, sí. Pero bueno, todavía recién está empezando la Copa. Así sí, hoy se juegan varios partidos que... Preliminares también. Claro, creo que se juegan 10 partidos hoy para empezar a definir. Y recordemos que lo que pasa en esta fase van a estar jugando recién con los que serían de Primera División en el Nacional B. Así que falta todavía. Falta mucho. Y sigue siendo bastante injusto, ¿no? La forma de que los de primera empiecen en octavos de final y claro, sí, como sucede en todas las ligas en realidad. Los equipos de interior tienen que jugar 15 partidos para llegar a jugar una semifinal, por lo menos. Sí, con un equipo de los de primera. Claro, de renombre, por lo menos. Claro. Así sí, que además que para llegar hasta ahí se necesita bastante dinero ya de por sí. Y bueno, ya jugar con el equipo de primera se sigue complicando. Y hablar un poquitito cortito del Nacional B. Una nueva derrota de Gimnasia anoche contra Central. O una nueva victoria de Central, se puede decir, que ya también, la quinta seguida. La quinta. Y el quinto partido que no gana Gimnasia. Exacto, de Banfield también, que sigue ganando y que creo que es el más beneficiado en toda esta última fecha junto a Central. Una buena remontada y ya se prendió ahí, está segundo ahora. Exacto, está a dos de Olimpo. Que empató, también dejó punto en el camino. Así que bueno, se prendieron bastantes equipos ahora. El Gimnasia de Jujuy anda por ahí también. Y bueno, Gimnasia de Jujuy junto a Central con 28 están en el tercer lugar. Claro, la sorpresa es Gimnasia, que hace 5 que no gana, se ha caído. Sacó totalmente 2 puntos solamente en los últimos 5 partidos. Así que bastante preocupante la situación por el lado del equipo acá platense. Pero bueno, queda mucho todavía. Sí, sobre todo por lo futbolístico es lo preocupante. Pero también hay que remarcar que si en los últimos 5 partidos sacó solo 2 puntos, pero todavía está a 3 puntos de lo... A un punto, de lo que es la zona de ascenso. Todavía sigue en la pelea y lo bueno también es que es un torneo largo que te permite por ahí tener un proyecto más continuo y bueno, también empezar a remontar cuando es necesario. Así que exacto, que todos los equipos que están peleando, tiempo. Olimpo, Banfield, Central, tuvieron su recaída en el torneo, ahora la tiene Gimnasia. Así que, pero bueno, como bien decía Delu, falta mucho todavía. Bueno, así que eso en cuanto al fútbol. Ahora vamos a seguir igual con un poco de actualidad de algunos otros deportes. Y bueno, nos vamos a ir escuchando un tema de Deep Purple. We'll be right back. Búscanos en Facebook, Depornauta. segundo bloque de Pornauta, por ahí se escuchaban algunas voces, éramos nosotros. Sí, yo no me acabo de dar cuenta que estamos al aire. Está disculpen. Prendida la luz, señores. Cuando la luz roja está ahí latente, quiere decir que estamos al aire. Exacto, exacto. Esa es la norma número uno de Radionauta. Y bueno, y seguimos con esto de la actualidad. Mirá, ahí se apagó, está titilando. Se apaga y se prende. Claro, no sabe si seguir hablando o no. Pero bueno, vamos a seguir por las dudas. Mejor antes que quedarnos callados. Que no nos calle. Ni hablar. Bueno, antes que nada, mandarle un saludito a los pibes que no pudieron venir. Así es. Guido, sí. Lule, Mariana. Mariana. Bueno, y alguno más, seguro que somos varios y hoy no somos tantos. Así que un saludo a todos los que no han venido. Hace rato que no estamos todos, ¿no? ¿Puede ser? Y está medio complicado el tema ahí del. Santiago también. De la facultad. Es verdad, Santiago también. Un saludo también. Está medio complicado, ¿no? Terminando la facultad. El año lectivo se ha puesto bravo en este mes, pero bueno, ya para el programa que viene estaremos la mayoría. Yo me imagino que sí. Ya, ¿qué vamos a hacer? No me estoy yendo de tema, pero ¿qué vamos? ¿Se armó algo para cerrar el año? La verdad que no sabemos, pero algún. Sí, claro. Ah, bueno. Está el cumpleaños del Tincho Horacio acá también. Bueno. Es buena esa. Es el martes. Sí, sí, te importa. Bueno, pero bueno, el martes estaremos por ahí entonces. Si ya nadie está cursando. Bueno, no importa. Ya, vamos, ya está, nos fuimos, perdón. Demasiado. Tengo información sobre el seleccionado de hockey. Primero vamos a empezar por la parte masculina, en el que el equipo nacional de hockey se quedó con el Champion Challenge 1, que se jugó en Quilmes. En la final goleó a Corea 5-0. Y bueno, a través de obtención de este torneo, clasificó al próximo trofeo de campeones. Una mezcla. Salió una mezcla entre Champion Trophy y torneo de campeones. Así que bueno, el conjunto dirigido por Franco Nicola logró la obtención de este título de manera invicta. Jugó 6 partidos y ganó todos. Logró la victoria de todos. Así que bueno, tienen la clasificación para el Champions Trophy. El mejor jugador del torneo fue Lucas Vila, el argentino. Y bueno, las restantes posiciones quedaron a manos de Corea del Sur en el segundo puesto, que perdió la final 5-0. Y el tercer puesto, Irlanda. Así que bueno, una buena noticia ahí por el lado del hockey masculino. Y por el hockey femenino, una no sé si buena noticia, porque bueno, se ve que hubieron algunos entredichos ahí entre el Chapa Retegui y el que era el DT del seleccionado de las Leonas, el femenino de hockey. Y bueno, parece que se lo despidió de su cargo el presidente de la Confederación Argentina de Hockey, Daniel Marcellini. Dio a entender esto en un programa de radio, si bien en la página oficial de la Confederación no está informado. Pero bueno, el Chapa Retegui dejaría de ser el técnico. Sí, todavía ya se estaba hablando obviamente de la vuelta de Vigil y todo eso, pero bueno, todavía no se confirmó, si bien lo dijo el no se confirmó hasta cuándo, diríamos, porque ahora en enero recordemos que tiene un torneo por afrontar el seleccionado femenino. Así es. Y como no se sabe si va a haber técnico, se especula con que el Chapa Retegui pueda seguir por lo menos hasta esa instancia. Y de todas maneras, ahora el máximo próximo, hay elecciones en la Confederación y hay una lista encabezada por Aníbal Fernández, conocido por todo, ¿no? Político. Que dicen que le daría la vuelta al Chapa Retegui. Que le daría la oportunidad de vuelta, sí, a Retegui. Así que veremos qué pasa. Por lo pronto parece que dejaría su cargo y bueno, en estos 4 años de gestión con las Leonas, se consiguió el Mundial de Rosario en el 2010, 4 torneos disputados del Champions Trophy y bueno, se perdió la final con Holanda en los pasados Juegos Olímpicos, pero sí, los resultados son más que positivos de hace años, la Leona, que están entre las 3 o 4 mejores selecciones del mundo. Así que bueno, vamos a ver qué pasa con esta noticia. Que bueno, por lo que se comentaba, después de los Juegos de Londres empezó esta posibilidad o este malestar con algunos dirigentes y que ahora terminaría con que lo echen a Retegui. Así que vamos a estar viendo qué pasa. Bueno, eso en cuanto a la actualidad del hockey. Esa es la actualidad del hockey, sí. Y bueno, también hubo básquet de la NBA con la participación de varios argentinos, ¿no? Como siempre, como venía manejando Guido hasta el momento, bueno, hoy no pudo venir. Pero bueno, que Delfino jugó en la victoria de Houston, sumó 15 puntos. Bueno, a Los Ángeles Lakers le ganaron, así que también un equipo bastante poderoso y buena participación de Carlitos Delfino. Y hoy desde las 10 y media juega San Antonio, con la presencia de Ginóbili, como es costumbre también. Que bueno, que también viene en remontada, como veníamos manejando. Había empezado con un rendimiento bastante irregular. Sí, sí, no es lo que acostumbra. Y bueno, viene en plena levantada, así que bueno, desde las 10 y media va a estar jugando San Antonio como local ante Milwaukee. Sí. Y Scola, aunque tuvo una, no sé, no destacada, pero buena actuación de 16 puntos, no alcanzó para la victoria de su equipo, ¿no? Sí, no pudo ganar el equipo de Scola, que igual, bueno, también Phoenix, tuvo una... que perdió ante Memphis por 108-98. No viene bien el equipo de Scola, pero bueno, él también viene teniendo un rendimiento bastante parejo desde hace varios años ahí en lo que es la NBA. Bueno, eso en cuanto a la actualidad del básquet también. Bueno, y ahora le queríamos mandar un saludo también a Luca, hincha de Gimnasia, que dice que va a estar esperando que las Lobas le ganen a Boca ahí en la edición de Norte Vole, que bueno, algo de lo que va a estar hablando también Gastón después. Y bueno, un saludo para él, que también nos escucha siempre. Sí, una información también que capaz nos había quedado más para el primer bloque es que falleció hoy el arquero colombiano Miguel Calero. En México había permanecido 10 días internado por un infarto cerebral, así que hoy se dio a conocer la noticia. Y bueno, jugó mucho en Pachuca, ya, si no me equivoco, sí, en México. Se había retirado hace un par de años, estaba siendo el entrenador de arqueros ahora del actual cuerpo técnico. Bueno, sufrió esta embolia cerebral y bueno, en pocos días perdió la vida. Un arquero que bueno, tuvo muchas participaciones en la selección de Colombia, sí. Bueno, ahí compartiendo con Oscar Córdoba, Bermúdez, todos jugadores que hoy se estuvieron manifestando sobre esta noticia. Y bueno, se mostraron todos muy dolidos, pero bueno, destacando lo que era la persona, sobre todo de Calero, además de lo que era el deportista. Exacto. Pero bueno, sí, decían que era uno de, viste, esos líderes positivos que hay en el grupo, y que bueno, se lo extrañaba bastante, así que bueno, el equipo igual continuó con su trabajo, bueno, a pesar de ese hecho, ¿no? que le dolió bastante. En otra de las informaciones polideportivas, tenemos el retiro de Georgina Bardach. La nadadora cordobesa decidió dejar las piletas de natación a nivel competitivo. En lo que fue el último torneo disputado en Córdoba, era el torneo Córdoba Solidario, que de todas maneras logró ganar en la prueba de los 100 metros con un tiempo de 1 minuto 25 segundos y 68 centésimas. Logró ganar y bueno, decidió retirarse con 29 años y 15 años de la natación. Así que bueno, campeona en Argentina, Brasil, Uruguay, España y Canadá. Conquistó 36 récords sudamericanos. Y bueno, estuvo ahí representándonos varias veces en los Juegos Olímpicos. Así que bueno, una deportista que se retira. Bueno, sí, joven de todas maneras, pero bueno, hacía mucho que estaba incursionando en la natación profesional. Pero bueno, una de las nadadoras más importantes que tenía el país. Bueno, se ha retirado. Y también otro retiro es el de Juan Inés Ochela, pero bueno, lo va a estar ampliando Majo ahí. Así es, sí, seguramente. No vamos a decir más nada, la dejamos picando nada más. Y bueno, y así vamos a cerrar la actualidad y nos vamos a ir escuchando Start Me Up de los Rolling. We'll be right back. Es la hora del deporte amateur. En Deportnauta. Por Radio Nauta. Volvemos con este puntinazo al espacio número 12, con la presencia de Gastón Calogero. ¿Cómo andás, Nico? ¿Bien, vos? Bienvenido, Gastón. ¿Cómo te fue con el cuento? ¿Bien? Y lo sufrí un poquito, pero no, bien. No sé cómo habrá salido. Son nuevas experiencias radiales. Y sí, me tocó a mí hoy. Pero bueno, ahora llegaste para hablar de lo de siempre, ¿no? Del deporte amateur. Sí, hay un poquito de información, cada vez menos, por una cuestión de que se van cerrando todos los torneos. Pero bueno, así por que... lo menos responderle a Luca podés, ¿o no? Sí, ahí. Él quería a saber. Luca, ahora le damos. ¿Cómo viene el tema? Un saludo a Luquita, un amigo ahí, el tripero siempre prendido a Deportnauta, así que bueno, sí, toda la actualidad de los lobos. Ahora vamos a estar hablando de la loba, justamente. Y bueno, ya que estamos, arranquemos con eso. Arranca por ahí. El fin de semana se jugó una nueva fecha de la Liga Argentina, acá en la sede de Estudiantes, 53 entre 7 y 8. Entre los conjuntos platenses, Gimnasia y Estudiantes, contra los de Capital Federal, Vélez y Boca. Esos eran los cruces. Y finalmente los equipos capitalinos, por así decirlos, se llevaron las victorias, ya que Vélez derrotó por 3-1 a Estudiantes, mientras que Boca le ganó 3-2 al conjunto Pincha, al local, que ganaba 2-0. Y no lo pudo cerrar. El CNI se empezó a remontar el encuentro, supo mejorar en ataque, ajustar un poco la defensa y llevó al partido al tiebreak, al quinto set, en donde otra vez el conjunto local se adelantó, se puso 5-2 arriba, pero bueno, no pudo mantener esa ventaja de 3 puntos. Boca lo terminó dando vuelta y se lo llevó ajustadamente por 15-3. Así que bueno, derrota de ambos equipos platenses. Estudiantes perdió contra Vélez y contra Boca. Y mientras Gimnasia también perdió contra Boca 3-0. Ahí las Lobas perdieron una especie de clásico, por así decirlo, por la paridad que hay entre estos equipos. Claro, por lo deportivo más que nada, que por barrial o. Sí, sí, el clásico de Gimnasia obviamente es Estudiantes, por ser los dos de la ciudad. Pero por rendimiento y por la paridad que hay entre los dos equipos y los torneos que juegan juntos. Ya, Vélez contra las Lobas es un partido picante, lindo, atractivo, porque es muy parejo. Y claro, tiene otros partidos por afrontar ahora, ¿no? El equipo... Sí, Gimnasia, bueno, perdió contra Boca 3-0, como decía, perdió contra Vélez 3-1 por la Liga Argentina. Y mañana va a estar disputando el partido decisivo, ahí respondiéndole al seguidor, la final de la División de Honor. Recordar que Gimnasia perdió el primer partido en condición de visitante allá en la Bombonerita. Sí. Ganó la semana pasada, el jueves, de local, por 3-1. Y ahora está 1-1 la serie y tiene que jugar el tercero, que se juega mañana, otra vez en cancha de Boca, que claro, tiene la ventaja deportiva. Eso sí iba a recordar, la ventaja deportiva de Boca, así que bueno, va a ser local. Pero bueno, nada, está definido. El que gane ese partido va a ser el campeón. Sí, va a ser un partido muy, muy parejo, porque bueno, cada uno ha ganado de local. Claro, eso también influye un poco, pero bueno, vienen de enfrentarse también por la Liga Argentina. Así, se conocen bastante. Se conocen y mucho, así que va a ser un muy lindo partido para ver toda la gente de Capital que se quiera acercar. Y también van a estar saliendo colectivos desde la sede de Gimnasia, así que por ahí algún que otro socio interesado en vóley. Tienen muy buen nivel. Yo he visto unos partidos del equipo de las Lobas, por lo menos. Y es muy buen nivel el que ofrecen desde la liga femenina, así que la verdad, felicitaciones ahí para la gente que se encarga. Bueno, que ya le habíamos nombrado también en el vóley platense, Casa Miquela, así que sí, que suerte para ella. Deberíamos contactarla en algún momento. Sí, Gimnasia tiene muy buen vóley, de hecho es uno de los históricos también, creo que en la liga metropolitana. Y sí, Gimnasia ha mantenido muy buen nivel. De hecho, fue campeón en este torneo en la División de Honor 2000, claro, 2001, consiguiendo el bicampeonato. y en el 2003. Esos fueron los tres títulos, o sea, lo que demuestra que hace tiempo que está ahí en la elite y peleando los primeros puestos. Lo extraño es que no tenga vóley masculino. No sé por qué, pero no hay directamente. No, no tiene. Es extraño, porque Estudiantes de hecho sí lo tiene, pero sí. Pero bueno, Gimnasia no ha apostado a crear un equipo masculino. Sí, de todas maneras el nivel en Estudiantes de lo que es femenino al masculino varía mucho. Hay más nivel en lo que es la rama femenina, así que bueno, también puede ser por una característica de que no haya muchos jugadores que se interesen por claro, acá en la zona, por ahí otros deportes son los que más toman al ámbito masculino, ¿no? Obviamente el básquet, el fútbol, creo que prima más lo masculino, sí, de por hecho, eso rescataba el buen nivel femenino. Claro, sí, Estudiantes tiene el equipo que salió campeón, que ascendió por primera vez en la historia del club a la División de Honor, así que bueno, un logro importantísimo, que tanto ellos como el conjunto de básquet, mira cómo lo relacioné, me calzó justito, estuvieron el lunes en la previa del partido que Estudiantes jugó contra San Martín de San Juan, en el Estadio Único. No sé si tiro yo el resultado o hay que guardarlo para después. Tíralo, dale, lo bajamos. Estudiantes ganó 2-0 con dos goles de Auski, con sus dos primeros goles en primera. Derrotó a San Martín de San Juan. Con los relatos de Martín Orazi también. Sí, una gran transmisión del equipo deportivo. Sí, sí, de una materia de la facultad, claro, bueno, el seminario. Uno de los creadores de la columna Despeletando el Deporte estuvo ahí relatando el partido del Pincha con los sanjuaninos. Pero bueno, que cuente después de la experiencia. Sí. Y bueno, como decía, antes de. Entre cuando terminó el partido de reserva y antes que arranque el de primera, el equipo de básquet campeón de la Liga Platense de básquet y los chicos del vóley dieron una vuelta olímpica cada uno para mostrar el título al público presente ahí en el Estadio Único, y mientras la voz del estadio anunciaba las campañas que habían hecho cada uno. Así que bueno, vueltas olímpicas también. Sí, sí. Y después siguiendo ahí con el básquet, por el torneo federal, por la octava fecha, Unión Vecinal le ganó 79-70 a San Martín de Junín, en lo que fue la primera victoria del equipo platense en este certamen. Y la fecha que viene queda libre justo. O sea, logró la primera victoria, pero la fecha que viene queda libre. Y el que sí vuelve a tener actividad es el equipo de Estudiantes, precisamente, que esta fecha había tenido libre. Ah. Y bueno, torneo provincial, mirá. También. Rapidito. Octava fecha. Derrota de Gimnasia por 3 puntos contra Defensores Unidos de Zárate por 62-59. Gimnasia que bueno, también venía de perder un par de partidos seguidos. La vez anterior se le había escapado por 2 puntos, ahora por 3, así que bueno, están siempre ahí. Le falta un cachitito para llevarse la victoria, pero bueno. Cada vez más cerca. Sí, lo van a remontar seguramente. Y bueno, no sé si sabías que teníamos una consigna también en el programa. Que sí. Hace referencia a lo que van a tratar después Tommy Tincho en el Explotando el Deporte, la que consiste en... Dale, sí, te la digo, nos habíamos olvidado de nombrarla al aire, porque en el Facebook está, así que busquen ahí en el Facebook, separado como suena. La consigna es si tienen alguna cábala o costumbre a la hora de practicar o ver algún deporte. Y tuvimos algunas opiniones, así que bueno, Andrés Páez dice la cerveza acompañando al partido. Siempre dice, ¿es de cábala o borracho? Bueno, ahí ya, ya no sé si da para opinar, pero bueno. Rafa Rimoli también, que nos está acompañando acá, amigo de Nico, dice que cruzar los dedos por ahí también. Y Alina Aguirre dice que ella el número de la camiseta lo utiliza como cábala. Exacto, le mando un saludo, que es mi hermana, así que seguro nos está escuchando, le mando un beso grande. Y un saludo para el Tano también. Es que es tu cuñado, no decís nada. Ah, bueno, no importa. Ahora vos tenés que responder esa consigna. Yo cuando veo los partidos, por lo general, le robé los famosos cuernitos a Mostaza, una vez que me acuerdo que lo vi. Mirá. Se los robé y además de los cuernitos, cruzo también. ¿Bufando? Cruzo los brazos y las piernas. En situación en contra. Aplico ahí para mufar directamente. Sí, sí, como para tratar de mufar ahí un poco. Pero bueno, a veces funciona, a veces no. Así, eso vamos a estar tratando también ahora con Tincho y Tommy en el despelotando. Bueno, esto que es cábala, que es creencia ritual, ¿qué será? Pero bueno, lo cierto es que muchas veces se practica y de distintas formas. Así que bueno, le invitamos a que opinen si tienen alguna cábala o costumbre a la hora de ver o practicar algún deporte. Y bueno, ahora nos vamos, pero vos te quedás acá. Sí, sigo acá. Vas a estar con todo lo que fue la definición del TC. Ahora volvemos con un poquito de automovilismo. Y bueno, con la definición justamente sí del turismo carretera y la Copa de Oro. Bueno, ¿y tenés ganas de escuchar algún tema en particular? Sí, un temita de Bomb Track, Rage Against the Machine. Roland Garrón. Roland Garrón. Roland Garrón. ¡Landa Spalen! Depornauta, Un puntinazo al espacio. Seguimos con este puntinazo al espacio número 12, ahora con la presencia de Majo. Hola, ¿cómo andan? Buenas tardes, Majo. Todo el Roland Garrón. Bueno, tenemos bastante. La verdad que esta semana fue bastante colmadita. Bueno, lo movidito, primero, ¿no? Sí. Lo primero, hablar del retiro de Juan Ignacio Chela. Claro, sí, lo que habíamos dicho. Sí. Se retiró lesionado. Tenía lesionado los dos talones de Aquiles. Así que decidió dejar la carrera. Sí, después de varios años de carrera y a sus 33 años y es el penúltimo integrante de la Legión Argentina. Claro. Porque el otro es David Nalbandián, que sigue en juego todavía, no sé hasta cuándo, pero sigue en carrera todavía. Quiere ganarla David. Sí. No se quiere ir sin ganarla. No se va a ir sin ganarla, va a seguir achicando el calendario para dedicarse exclusivamente a la David. Pero bueno, Juan Ignacio Chela es una carrera por ahí no tan resaltado como otros, pero yo le tengo mucho cariño porque siempre fue sincero. Él por Twitter puso que no sabía sacar, que era... Sí. Un personaje particular dentro del circuito. Un personaje del Twitter también, ¿no? Tiene, comentando ahí todo el tiempo. Se manifiesta mucho por las redes sociales. Sí, así de que... hecho, anunció su retiro por Twitter. Sí, anunció su retiro por Twitter, sí. Dijo que ya era el fin de su carrera profesional, así que... Y estaría cansado de varias lesiones. Había en el 2008, había tenido una operación inguinal, le habían operado de la hernia inguinal. Y bueno, y después tuvo ese 2011 genial, donde llegó a cuartos de final de Roland Garros y no podía creer. Y ahí fue que se lo apodó el Torino. Claro. Y él después, en el segundo tweet, después puso que se le había fundido el motor al Torino, que ya estaba, que ya cerraba. Así que tuvimos varios retiros en el tenis este año. Igualmente puede que siga ligado, ¿no?, al deporte. Sí, seguramente. Todavía no se sabe, es muy temprano ahora para decidir qué puede llegar a ser. Seguramente pero se tome un tiempo y vea qué quiere hacer su vida. El Gato Gaudio se lo tomó, Zabaleta se lo tomó, así que... Puede pasar cualquier cosa. Sí. Y sí, sin duda la carrera del tenista es... bastante exigente en cuanto, o sea, al tema de los viajes y bueno, los partidos tan seguidos que tienen que jugar y sobre todo cansa, para ¿no? Sobre todo para los sudamericanos, porque los europeos son más cortas las distancias, pero los sudamericanos tenés 15 horas hasta un destino, después tomarte otro avión para llegar. Debe ser bastante sacrificado. Sí. Jugar al tenis. Por eso digo que a Chela debe reconocérsele eso. Ganó 6 títulos en toda su carrera. Llegó a cuartos de final de Roland Garros, ¿no? En 2004 y 2011 y en US Open en 2007. Así que bueno, se va con un buen palmarés. Tal vez fue finalista de la Copa Davis también. No sea tan comparativo con lo que hizo Nalbandián o del Potro por ahí, aunque tenga mucho todavía por jugar. Pero igual, un personaje que ha jugado presente, mucho. ¿No? Sí, él habló de eso también. Dijo que la decisión no le costó nada y que no le quedó nada pendiente tampoco. Claro, o sea, eso es lo que tenía que hacer. Se quedó contento con la carrera que hizo. Y después, bueno, también él tuvo para allá por el 2001 una suspensión de 3 meses por doping. Claro, eso la iba a recordar. Sí, así que... Eso también fue un... Ahí, si bien no fue mucho tiempo... No fue mucho tiempo, como puede haber sido lo de Puerta, claro. Pero sí... Pero lo sintió. Claro, sí. Pero bueno, una carrera, como decíamos, ¿no? Por ahí no tan plagada de títulos, pero que pudo hacer todo lo que se había propuesto antes de ser profesional. Así que también. Sí, y algo para rescatar, que es el cuarto argentino con más victorias después de Vilas, Nalbandián y Clark, Chela, con 326. Ajá. Así que está ubicado también en la historia. Dato. Sí. Sí, va a ser un personaje a extrañar, porque más allá de que si era bueno, si jugaba bien, si tenía no tenía el talento de otro, jugaba bien o no, era un personaje dentro de la cancha, afuera. Sobre todo muy positivo siempre. Sí, siempre tirando para adelante. Así que. Bueno, y lo que respecta a la Copa Peugeot, ¿tenemos ahí alguna información? Sí, la Copa Peugeot comienza mañana con el partido entre Mónaco y Berloc. Berloc accedió, va a jugar la Copa Peugeot porque se bajó Fernando Verdasco, que está lesionado, el español. Así que mañana van a, están divididos en dos grupos, Mónaco, Berloc y Gilles Simon, el francés, van por el grupo A, y Nalbandian, Almagro y Alexander Dolgopolov van por el grupo B. Entonces mañana se enfrentan en primer turno Mónaco contra Berloc y después Nalbandian contra Dolgopolov. Así que van a estar quedando libre el francés, Simón. Sí, y Nicolás Almagro. Y Almagro por la otra zona. Sí. Bueno, después tenemos otra noticia. Ajá. Federer ya llegó a Brasil. O sea que ya está dentro cerca. Sí, está cerca. Ya está en San Pablo, así que... Bueno. En días va a estar en Argentina. Sí, el 12 de diciembre. El 12 de... Sí, se lo podrá disfrutar al gran Roger. Y sobre todo Gastón, que va a estar por ahí. Sí, Gastón, que está haciendo señas acá. Sí, sí, que bueno, se lo ve contento. Le venimos diciendo programa a programa, ¿no? Que va a tener que hacer ahí, sí, alguna tarea periodística. Así que ponete las pilas, Gastón, ¿eh? Algún móvil, Nada, bueno, por lo menos disfrutar de un partido que, qué sé yo, va a ser un lindo espectáculo. Sí, sí, sí. Ver al mejor jugador de todos los tiempos acá en Argentina, por primera vez, nada más ni nada menos. Sí, nada más ni nada. Y él está muy contento. Dice que está más contento que todos los fans. Tiene muchas ganas de venir a Sudamérica. Y otro que tiene muchas ganas de venir a Sudamérica y que ya confirmó presencia en México, en Acapulco en el 2013, es Rafael Nadal, que tiene ganas de que está la posibilidad de que pueda jugar en el ATP de Buenos Aires. Que lo esperamos también, ¿no? Sí, también habló, ¿no? Sí, de dijo. Eso. Sí, y otra cosa que dijo Nadal es que no va a llegar a Australia, que es improbable que llegue a Australia. Sí, pues sí va a llegar a Abu Dhabi, pero... Así que ya Australia se bajó del primer Grand Slam. Uno de los que puso en duda el jugar el ATP de Buenos Aires fue Mónaco, ¿no? Sí, por tema de plata. Y de calendario también, parece, ¿no? Sí, pero o sea, yo escuché el rumor de que había sido porque quería cobrar. Ah, mira. Así que... Sí, probable. Y bueno... ¿Qué va a hacer? Perfecto, no hay ninguno. Claro, este amor platónico, decilo acá abiertamente al aire. Confesalo, Majo. No. ¿No? Ah, bueno. Si vos decís, no sé, habrá que creerle. Pero así que bueno, Mónaco también está en duda. Sí, sí. Por ahora sí, no sé en qué habrán arreglado, pero hasta lo que se sabía sí estaba en duda. Y los que estaban confirmados son Wawrinka, Ferrer, Almagro. Almagro, Nalbandian. Uno más que estamos olvidando en tapa de la memoria. Pero bueno, el miércoles que viene develaremos quién es la figura que falta. Sí, todavía estamos lejos, falta mucho. Falta un tiempo. Falta la Copa Peugeot todavía y arrancar con los primeros Grand Slam y los torneos, exhibiciones y todo eso. Claro, falta mucho, pero a su vez no falta nada. Sí. Pasan las fiestas y ya tenemos más cerquita la primera serie de Copa Davis, ¿no? Claro. Primero de febrero. Que así bueno, que no falta mucho si tampoco. Hablamos otra vez de eso, Martín Jaite pegó fuerte. Dijo que nadie es imprescindible dentro del equipo, salvo Pico Mónaco, que está como está en un buen nivel, y David Nalbandian cuando está bien. Después, ¿un palito para Del Potro? Creo que puede sí. Puede ser, sí. Del Potro tendría que atender los teléfonos. Claro, responder algún mensaje. Por más que sea no la respuesta, ¿no? Pero que responda. Claro, no hay que no esperar se encuentra hasta el sentido. El 31 claro, de enero de esquivarle esa respuesta. No, es porque, no, sí. Ya claro, tenés que tener tenés que tener el calendario hecho para el 2013. Sobre todo teniendo en cuenta, ¿no? Que si él no va, alguien lo va a reemplazar. Y estaría bueno que ese conozca la decisión, porque si no, como que. Claro, también. Sí, también la oportunidad de otro tenista, ¿no? De ocupar el puesto. O sea, si bien es un gran tenista Juan Martín del Potro, viene teniendo estas actitudes que por ahí, viste. Claro, dudando no sirve tanto. Son como algunos choques de ego que se dan ahí dentro del mismo equipo que no favorecen del todo. Pero bueno. Y hablando de egos, Guido Pela, que se consagró campeón del Challenger de Maestros. Dijo que él hoy no está más arriba porque se equivocó mucho, porque no fue humilde. Habló de eso, así que si vamos al tema de la humildad, hay algún tenista que te lo reconozca, está bueno. Lo reconoció por lo menos. Sí, lo reconoció y hoy se encuentra con 22 años, claro, bueno, en el puesto 97, y bueno, él sí tuvo que rearmar el calendario porque ya puede jugar en el Abierto de Australia. Claro, así claro. Que, bueno, así felicitaciones que, para él. Sí, tenemos reconociendo un nuevo eso, seguramente vaya a crecer su nivel tenístico. Y lo vamos a sentir nombrar bastante, bastante en este último tiempo. Sí, sí, porque seguro. Es uno de los que, la nueva legión, se le podría llamar. Ajá, uno de los nuevos proyectos. Sí, así que... Y bueno, así que... Bueno, yo quería responder la consigna de hoy. Ah, como no. Yo tenía una cábala muy particular, no sé si alguno sabía. Pero... No, la verdad que no, pero está bueno que la develes acá. Y comenzó todo en el partido justo de la final del US Open, del Potro Federer, en el que estuve muy nerviosa. Era cada pelota... Sufrirla. Cuando ganó el Potro. Sí. Metí un papelito dentro del freezer con el nombre de Federer. Mirá. Y después me funcionó varias veces. Así que. Está bien. Cuando funciona. ¿Viste? Cuando abrís el freezer y están los papelitos, son de Majo. Claro, sí. Son las cábalas. No, igual después del partido hielo, se sacaban, pero. Iba a buscar hielo y tenía lleno de papel el freezer. Así que bueno, mirá, muy particular. Yo no la tenía esa. Así es. Alguna que otra debo tener, pero. Bueno, recordamos la consigna, ¿no? Si tienen alguna cábala o costumbre a la hora de ver o practicar algún deporte. El Edu acá, mi primo, que nos está escuchando desde allá, desde Gaiman. Un saludo al Edu. Un saludo al Edu. Bueno, él tiene una cábala bastante particular también, que es no ver al Tato Aguilera, que es el que informa de Boca en TIC Sport, porque dice que cuando lo ve, pierde Boca. Eso ya me lo había contado él. Así que sí. Me dijo que cuando Boca jugó la final de la Copa con el Corinthians, justo lo vio y... Sí. Y Boca quedó, bueno, terminó siendo su campeón. Así que chistoso, pero lo hace. Eso, sí. Yo trata de confirmo no, eso que lo hace. Así trato que. de no verlo al Tato. Sí, bueno, saludo a Edu por estar escuchando. Sí, bueno, y si ya que estás, repasás las vías de comunicación donde nos pueden escribir sobre así esta es. Consigna. Cómo no, bueno, se pueden comunicar ahí a través de Facebook, que es de Pornauta separado como suena, o si no, a través del teléfono de la radio, que es 451-6917. Nos pueden escribir también un mail a radionautafm@gmail. Bueno, nos pueden escuchar a través de internet por radionauta.wordpress.com o por la FM 106.3. Así que sigan prendidos en Depornauta. Bueno, ahora sí, te despedimos, Majo. Vas a venir al cierre de Depornauta. El puntinazo número 13. Sí, no me lo pienso perder porque si Gastón va a estar en el partido de Federer, eso va a estar lindo. Claro, algo va. Aunque sea mensajito. Sí, sí. No, pero algún móvil va a haber seguramente. Sí. Vamos a ver qué se puede hacer por ahí. Y bueno, así nos vamos con los Strokes. Smart girl,

seguimos con Depornauta en este 12º Puntinazo al Espacio, ¿está bien dicho? Está bien decidido, sí, sí. Está bien decidido. Bueno, pero seguimos con tu presencia, con Gastón. Una vez más, la tercera. ¿La tercera, la vencida? Puede ser, sí. Yo creo que sí, después de esto ya está, no hablo más. No apareces más. No. Y creo que es el cierre, porque el miércoles que viene, como dijo Majo, voy a estar ahí. Es verdad. Viendo el partido de su majestad contra el Potro. Así que voy a tener el celular prendido con mucha batería. Así que vamos a tratar de hacer algo. Un sí, móvil. Sí. Algo vamos a hacer. Vas a tener que hablar bajito igual ahí en la cancha porque te van a retar, si no. Y me va a poner un pelotazo Federer, claro. Pero bueno, me vuelvo feliz. Más vale, con un ojo menos, pero. Un ojo menos, pero pelotazo sería de Federer. Sí. Así que bueno, vas a estar ahí. Yo creo que un móvil, estadio. por lo menos contando la previa, capaz en el momento del partido va a ser difícil, pero. No sí. sé, algo. Algo. Hay que ver si. Digo, para que te vamos a elaborar, eso quiero decir. No, eso me parece perfecto. No vas a estar desde este lado. Un placer. Claro, no vas a estar acá en el piso, pero vas a estar allá y en contacto con nosotros. Sí, permanente. Vale. Sí, vamos a estar ahí en contacto. Y de última se puede pedir a Radionauta una credencial, a ver si nos dejan pasar, pero va a ser imposible, así que. Claro, bueno, hay una para cada uno. Somos 15. No es tanto. No. Majo creo que va primera, ¿eh? Sí. No, aparte, Majo creo que está haciendo señas, sí, levantando sí. la mano. No creo que haya muchas restricciones ahí para el partido, para entrar. Capaz que entramos así nomás. Sí, no sé. Yo para mí sí. Saltamos la valla, entramos. Sí, aparte le decimos que somos amigos de Juan Martín y pasamos. Claro, bueno, el Tincho Sanzano de Tandil ahí. Vivía la vuelta a la casa y entramos. Claro. Pero bueno, no vas a hablar igual de tenis. No, vas a hablar. Ya lo mojo. Ya estamos, así que. Vas a hablar de lo que fue la definición del TC. Del TC, del turismo carretera. La categoría más importante de autos a nivel nacional, que despierta muchas pasiones. Se podría decir que hasta lleva más gente que el fútbol, de hecho. ¿Para varias tanto? Veces sí. ¿Cuánto lleva una cancha llena? 40.000 personas promedio. Sí, promedio, sí, 40.000. Sí. Bueno, el TC varias canchas más, pero sí. Bueno, el TC, si una carrera promedio puede estar en ese porcentaje, más o menos 40.000, 50.000. así que buena cantidad de público. 70.000 personas, o sea, convoca mucha gente. Es mucha la pasión que se siente por los fierros acá en Argentina. Sí, mucha de esa gente que va todo el fin de semana. Va todos los domingos, se va moviendo con el TC, depende de donde vaya corriendo, y se va siguiendo ahí con una, no es cábala, serían rituales, porque el asadito domingo al mediodía antes de la carrera con un vinito también. Infaltable, sí, un vinito, un chori ahí, yo creo que para los amantes del automovilismo, creo que saben de qué estoy diciendo, y es un poco la costumbre. Hay un campeón. Nuevo campeón, es así. Es es Mauro Gialombardo, corredor de la marca Ford. Que bueno, Mauro Gialombardo llegaba cuarto. Si no me equivoco, ya cuarto en la tabla de posiciones. El gran candidato a llevarse el título era el piloto de Chevrolet, Matías Rossi, pero tuvo un accidente en la prueba, en la serie, digamos, clasificatoria, que se le, tratando de pasar a Norberto Fontana, el auto se le va la cola, digamos, se va, muerde un poco afuera, y cuando intenta volver, lo engancha Sabino, otro corredor, lo engancha lleno de atrás, y bueno, se rompió el auto, así que no pudo largar la final y se quedó sin chances de correr la serie. Y bueno, esto fue aprovechado por Gialombardo, como bien decías vos, que bueno, ganó la carrera y, sí, y ahí mismo se consagró. Claro, había Gialombardo, hizo la pole, o sea, fue el que hizo el tiempo más rápido en la clasificación, salió adelante, mantuvo la punta de la carrera durante todo el periodo, y bueno, ganó de punta a punta, como se suele decir. Segundo quedó Ortelli, que también tenía chances de salir campeón. De hecho, si ganaba la carrera, el título se lo quedaba. Hay que recordar que Ortelli es el último campeón, salió el año pasado, defendía el título, y bueno, quedó segundo Ortelli, no le alcanzó la remontada, y Gialombardo, que tenía una buena diferencia, supo administrarlo, seguir, digamos, con su ritmo. Venía tranquilo, viendo por el espejo, como se suele decir. Y bueno, tercero quedó el Pato Silva, otro con Ford, digamos, que sabe también lo que es salir campeón en el TC. Recordar que el Pato Silva fue campeón en el 2005. Así que Canapino, otro con Chevrolet, Agustín Canapino, tenía chances de también de pelear por el título, pero se le pinchó una rueda, no alcanzó a entrar a boxes, así que también tuvo que abandonar. Por lo que se puede decir que fue una jornada negra para Chevrolet, para los amantes de Chivo, y bueno, totalmente blanca y dulce para los de Ford, que se quedaron con el título. Claro, bueno, a raíz de estos accidentes que surgieron en la pista. Sí. Y bueno, también ya Lombardo se acordó de su amigo Guido Falacci, ¿no? Que... Sí, en el se pudo escuchar cuando cruzó, digamos, la meta, cruzó la bandera a cuadros, el festejo dentro del auto con su equipo. La verdad que se lo veía muy emocionado, muy eufórico, como no caía. O sea, no, esa sensación de lograr algo muy importante y no saber qué hacer. Y bueno, después cuando subió al podio, sí, se arrodilló. Besó el podio y después se acordó de Guido. Ahí recibió las felicitaciones de Guillermo Ortelli y el Pato Silva, como decía, bueno, dos ex campeones. El Guille, que es Guillermo Ortelli, que es el actual, el campeón vigente, o sea, era el campeón vigente en 2011, y además el que más títulos en actividad tiene. Recordar que Ortelli tiene 6 campeonatos. Superado solamente por Juan Gálvez, si no me equivoco, uno histórico también. Corredor de Ford, que el Autódromo de La Plata tiene Juan Gálvez, creo que es, o Oscar Gálvez. Gálvez es el de Buenos Aires. Moura es el de La Plata. Gálvez es el de Buenos Aires, el de Capital. Tuvo un accidente. Pero bueno, los hermanos Gálvez fueron los que dominaron la década del 50, se repartieron los títulos entre ellos. Y bueno, Juan Gálvez tiene 9 títulos y Ortelli es creo que el segundo más ganador con 6, con el que logró el año pasado. Así que bueno, ahí el TC tiene nuevo campeón, que es Jean Lombardo, que con 22 años es el segundo campeón más joven en la historia del TC. Claro, y se está dando mucho esto, ¿no? De que los competidores jóvenes empiecen a tomar el protagonismo. Por ahí prematuro, ¿no? Porque, bueno, como en la Fórmula 1 fue Vettel campeón por tercera vez, bueno, acá Jean Lombardo, con 22, bueno, también consagrándose. Canapino salió campeón en el 2010, también siendo muy joven. Muy joven. Bueno, Guido Falacci lamentablemente sufrió ese accidente, pero también tenía mucho futuro, era un corredor joven. De Benedictis, que quedó segundo en la Copa de Oro, también es un piloto joven. El mismo Matías Rossi también tiene, si bien es un poquito más grande que toda esta camada nueva, tiene varios años más todavía para seguir corriendo, tiene mucha experiencia. Así que bueno, los jóvenes del automovilismo tomando protagonismo de a poco. Sí, se van sumando, se va haciendo el recambio, pero bueno, siguen vigentes algunos pilotos con mucha trayectoria, como decía recién con Guillermo Ortelli, ¿no? Y bueno, Matías Rossi. Bueno, así que esto fue la definición del TC. Bueno, ahora esperar hasta el año que viene. El año que viene arranca una nueva temporada. Pero cuando Jean Lombardo defienda su título. Sí, así es. Él va a tener el número uno en su auto por ser el campeón. Así que bueno. Ahí. Y bueno, y ahora sí, la tercera fue la vencida. Y te vamos a despedir. Y bueno, el miércoles ya sabemos, ya dijimos que vas a estar allá con tu teléfono atento. El miércoles que viene desde Tigre. Vamos a estar ahí cubriendo el evento, haciendo algo para Deportenauta, y bueno, el año que viene nos volveremos a encontrar, seguro. Nos vamos a encontrar nuevamente acá en Radio Nauta. Así es. Pero bueno, hay más mensajes también, más de conclusiones o de la consigna. Sí, tenemos saludos primero de Marisela Mena y de Sofi Iaconi de Tandil, que mandan muchos saludos. Y también sobre la consigna que se va a estar tratando ahora, el Despelotando, que viene a continuación. Opinaron nuestros compañeros. Guido dice que una cábala de usar una remera abajo de la de estudiantes, y Mariana dice que cruzar los dedos, pero bueno, que no le venía muy bien últimamente funcionando. Recordamos el mal momento está pasando de Gimnasia de La Plata, el equipo tripero. Exacto. Bueno, y otra cosa, hasta ahora viene ganando el tema de los redondos, es hora de levantarse, querido. acá ahí muy también. Votado también por la gente del estudio. Pueden elegir con qué tema cierra este Deportnauta. Exacto. Y que se estaría jugando el partido, el gran partido contra Papelillo la semana que viene. Falta confirmar horario, todo. Árbitro. Los dirigentes ya se están reuniendo y aparentemente la semana que viene se juega. Va a salir el partido. Vamos a ver quiénes son los que conforman la nómina. Igual. Sí, va a haber una preselección. Sí. La gente de Papelillo hablaba de que va a haber suplentes y todo. Así que. Eso no lo concordamos, pero bueno. Habrá varios. Somos varios nosotros. Somos varios, por eso. Así que ellos querían llevar también suplente. Bueno, vamos a ver qué sale. Por un cajón. Es la apuesta. Me gustó más. Es la apuesta fuerte. Se pone picante. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a tener que ganar. Sí, a ganar o morir, acá se dice. Así que bueno, vamos a estar informando también si jugamos antes del miércoles que viene el resultado y todo. A ver qué hicimos dentro de la cancha, si nos movimos por lo menos. Sí, con eso ya nos conformamos. Ya nos conformamos. Bueno, ahora sí te despedimos, Gasti. Nos vemos, Gastón. Y nos vamos escuchando Escape. Hasta luego. Para que puedan jugar. Le separaron de su madre nada más nacer, directo a su puta urna de cristal. Usar y tirar, que viento y verano lo tengo que abandonar. Nadie le dijo que en la carretera sería su fiel y fría compañera. Nadie le dijo que en la carretera moriría destripado en la cuneta. Y miles de animales son las víctimas mortales de unas mentes anormales que no tienen sensibilidad. Un momento, por favor. Te comunicaste con Depornauta. Un puntinazo al espacio. To set you free, girl. You say he loves you more than me, so I will set you free. Go with him. Despelotando el deporte. Una mirada alternativa a la realidad deportiva. Acá estamos nuevamente en este Depornauta número 12. Ahora sí, a las 19:30, como dice Elu. Con Tommy y con Tincho. ¿Cómo te va, Nico? ¿Todo bien ustedes? ¿Cómo andan? Bien. ¿Cómo andan, muchachos? Gracias, igualmente. Se les fue el calor acá adentro, ¿no? Sí, sí, la verdad, sí. El calor de acá, de La Plata, no viene desde el sol. Emerge desde... las baldosas flojas. Desde la baldosa, ¿no? Desde el cemento, del pavimento. Claro, ese. Y mucho edificio capaz también. Pero acá hay aire acondicionado, así que no hay problema. Estamos de perla. Yo, por lo menos. Yo me parece que me quedo a dormir acá hoy. Vamos creciendo, ¿no? Se va para arriba. Pero bueno, estuvimos ahí consultando a la gente sobre el tema de las cábalas y todo ese tipo de rituales que se unen al deporte. Y bueno, ustedes vienen también un poco con eso. Sí, también para tener opinión personal, había justo, recalcaba lo de Majo, la cábala de meter en el freezer el papelito, lo hacía el entrenador de Chris Marich también y le dio bastante resultado, así que hay que confiar en esa, hay que empezar a llamar a Majo y decirle que mande un par de papelitos al freezer. Ya para Independiente Colón lo podemos ir pensando, Tommy. Sí, sí. Y sí, ya, no, sí. Ya tiene que apurarse, si no, porque si no... Y si no, vamos a comprar un bidón de nafta y un encendedor y... y en vez de cábala prendemos fuego todo. ¿A quién, por ejemplo? No importa y, a quién. Y apreciación personal también, creo que coincidimos con todos los argentinos cuando vemos a la selección argentina o un partido de Copa Libertadores. El querido Niembro, sabemos que es mufa, sabemos que si lo ponemos y escuchamos un relato de que está defendiendo bien argentino, que va a ganar el partido, termina perdiendo, así que lo podemos incluir en lo que es cábala. Bueno, yo recuerdo también una de las cábalas que nos habían tirado, bueno, mi viejo también, que está ahí prendido a la radio como siempre, la cábala que tiene es decirle pecho de frío a un jugador y después es como que se lo retruca, ¿no? La última vez que se lo dijo fue a Botinelli y terminó haciendo el gol. No te puedo creer. Así que, bueno, una buena cábala, si funciona, ¿no? Tratándose de Botinelli da mucho resultado, porque es complicado la relación que hace tu viejo, así que la tiene clara, me parece. Bien, pasando... Qué generoso que es el fútbol. Y sí, la verdad que sí, hay tipos con suerte. Pasando bueno, al tema... Que el Tigre podría estar jugando, ¿no? En Banfield, en Lanús. Por ahí. Pasando a lo que es el tema central... hoy vamos a tratar todo lo que tiene que ver con ritualización y la religión metida en el deporte desde el lado de la cábala, de la superstición, que si bien el deporte moderno, a diferencia del deporte del pasado, nos remitimos a lo que es la época de Grecia y los Juegos Olímpicos, había una gran presencia de la mitología griega de jugar esos juegos en referencia a los dioses, la presencia del sacrificio, de creerse un semidios y el jugador es ganador. Existían esos tipos de cábalas de aceitarse el cuerpo, de orarle a los dioses en el templo de Zeus, como se conocía antiguamente, que hoy, a pesar de que haya un traslado, creo que se llama secularización, en la que la religión ha dejado de tomar parte y papel crucial en lo que es el deporte, se sigue viendo una especie de cábalas, no solo en el fútbol argentino, sino en el resto del mundo. Y tenemos un par en particular para compartir, bastante llamativa, ¿no es así, Tommy? Sí, como que en la antigüedad el deporte y la religión estaban muy unidos, ¿no? Y no es así en la actualidad y quizá era una conjunción de política, deporte y religión. Sí, tengo quizá un par de anécdotas acá que estuve buscando. Ray Sugar Leonard, campeón mundial, todos lo conocemos, bebía sangre antes de cada batalla, ¿no? Un asesino, por decirlo de alguna manera. Boxeador. Para subir al ring. Michael Jordan, desde la época de cuando jugaba, ¿no?, en esos equipos colegiales previos a ingresar a la NBA, utilizaba un short de la buena suerte que lo continuó usando en su carrera en los Chicago Bulls, ¿no? Washington Wizards, no me acuerdo qué otro equipo jugó, pero ese short era mágico, ¿no? Era como la zapatilla que consiguieron los de Space Jam. Sí, para... sí. Esa también sí. Dio resultado. Para dio mí. Resultado también. Eso es una gran verdad. Y bueno, también que podemos nombrar a Chávez Jr., padre en este caso, que utilizaba la vincha blanca antes de... La vincha roja, perdón, antes de llegar al ring. Y la misma cábala las heredaron sus hijos, que son boxeadores. Bueno, no le sirvió mucho para la buena suerte a Chávez Jr., pero... Sí. Salió un poquito mal. Sí, salió un poquito mal. Y también tiene otras cábalas, me parece. Pero no remiten al caso. Son más de alegría esas cábalas. Sí, previas. Rituales, claro. más que cábalas. Más que cábalas, rituales. ¿Y alguna más también? Y hablando de cábalas en el fútbol argentino, hay una muy conocida que se implementó, que no dio tanto resultado, pero fue bastante lo que hacía Caruso Lombardi, en poner al Colorado atrás del arco rival, aparte de repercutir por todos los medios, o sea, funcionaba en cierto sentido. Colorado lo que tenía Perata que hacer, lo sufrió, lo claro, que sé que Perata lo sufrió. El Colorado tenía que salvar al arquero para que funcione. Exactamente, igual. Y Perata fue, lo abrazó, lo saludó y así le fue. Creo bueno. Que está esto de que la religión siga atravesando, podemos dar cuenta de lo que es. Para los que creen y para los que no creen, la religión es un sistema con unas bases impresionantes que se plantaron desde la edad hace muchísimos años. Se especularon en la Biblia, fueron trasladadas. Quizá en esa época fue hecha por gente que tenía cierto grado de alfabetización, distinto al de la población. Y se comentaba que en ese entonces solamente los reyes y la burguesía era la que podía tener acceso a leer y escribir, pero no se sabe. Todavía se sigue diciendo y se sigue sosteniendo desde la religión que fueron los apóstoles los que crearon la Biblia. Y hasta el día de hoy se puede ver tranquilamente cómo, más allá de la religión en sí, cómo se aplica en el deporte, cómo sigue estando la presencia, la trascendencia a través de los años, lo que es hacerle la señal de la cruz antes de patear un penal o antes de entrar a la cancha, que es conocidísima. Que claro, es, y entrar con la pierna derecha también. Eso también, cábalas de suerte, están omnipresentes desde no solo en el fútbol, sino en el resto de los deportes. Esta similitud, ¿no?, con la religión, con los dioses, llevaron a la creación de los Juegos Olímpicos antiguos, ¿no?, donde el fuego estaba en la ceremonia inaugural y en donde se simbolizaba el inicio de la fiesta, ¿no?, y en la belleza y en todo lo que repercutía relacionado a estos dioses. Se fue un poco sacando la mitología griega de lo que es Juegos Antiguos y Juegos Modernos, como bien decías, que en el principio era rezar en el templo de Zeus, hacer sacrificio de animales, también de mercadería, porque era, recordemos que en los Juegos Olímpicos antiguos era gente que se encontraba de toda la población de todo el país, no se veían nunca, se veían una vez cada, creo que era cada dos. Era la reunión. Exactamente. Todos los pueblos se reunían. Era el momento en que Atenas, se consensuaba la paz para un certamen deportivo. No había guerra. Si así había es. Guerra se suspendía en ese entonces. O sea, por eso mismo en cada Juego Olímpico ingresa primero Grecia y a continuación sigue el país organizador, ¿no? Cuando desfilan todos los atletas, todos los deportistas. Va primero Grecia por ser quien creó estos juegos. Es que es sin duda una de las mejores invenciones deportivas que hay hasta el día de hoy. Recordemos que también en los Juegos Olímpicos antiguos los deportes eran distintos y hasta quizá conllevaba perder, terminar con tu vida, ¿no? Exactamente. Era un deporte. Sí, mortal. Muchas veces servían de preparación para la guerra también. O sea, la preparación del cuerpo y también de la mente, bueno, en situaciones límites y de competencia, que en ese momento, si bien se consensuaba la paz en ese periodo, servían de entrenamiento también para la guerra. O sea, consensuamos en que no solo tenía antiguamente una fuerte presencia de la religión, sino que había otros marcos como lo que es los bélicos o los de vida o muerte, como mencionaste recién, el triunfo o la derrota total y la terminación de la vida del hombre. Sí, además quienes salían victoriosos, o sea, se los consideraba unos semidioses, ¿no? Porque tenían una capacidad superior a quizás al resto de la población y obtener la victoria era, o sea, había una diferencia muy grande entre la victoria y la derrota, ¿no? Que, como bien vos decías, podía considerar la muerte o transformarse en un semidios, en un respeto eterno por el resto de tu vida. Sí, y bueno, también con respecto a lo que es la incursión del ámbito femenino en el deporte, el tema de la religión y más que nada la iglesia como una institución hegemónica, ¿no? Y suprema en algún punto, también limitaba esta incursión femenina, porque bueno, supuestamente decían que no se podían ver los cuerpos de las mujeres, no sé, en paños menores, por decirlo de alguna manera, ¿no? Con otra vestimenta. Entonces, el deporte femenino fue mucho tiempo limitado también por la misma religión y por la iglesia. Así que algo que también fue influyente. Seguimos con un par de anécdotas, si quieren. LeBron James, antes de cada partido, se pone el protector bucal y lanza el talco que usa para las manos al aire. Levanta la cabeza, abre sus brazos y deja caer el polvo blanco que le caiga sobre él. Una cábala muy particular, ¿no? Revoleando el talco. Revolea el talco para arriba y bueno, el que usa, ¿no? Para tener más agarre a la pelota. Bueno, sí, acá recuerda el AUS también una de las cábalas del Coco Basile también del talco. Así que justo. Sí, el del panadero, ¿no? El panadero. Exactamente. Mostaza Merlo era un tipo muy cabalero, ¿no? Recordamos. En relación al fútbol argentino, los cuernitos, o cuando iba a la cancha y le sacudían rosas. El Bambino también, que estuvo durante todo un torneo con la misma ropa también, así que. Sí, sí, sí. Sí, bueno, el mismo Gareca, el DT campeón, siempre con el buzo de Vélez, no se lo saca nunca. Y bueno, le ha dado resultado también. La remera de Ramón en San Lorenzo, que bueno, hasta los mismos hinchas del Cuervo. La ofrecieron como merchandising propio del club. La sacaron a la venta a la chomba cabalera de Ramón la chomba Díaz, blanca que y, saliendo, y el traje negro. Sacó campeón. Y bueno, y por el lado del tenis, acá Majo seguramente me va a poder confirmar. Serena Williams, se ve que la cábala le dio mucho resultado. Picaba la pelota 5 veces el primer servicio y. Djokovic. Bueno, y 3 en el segundo. 18 veces. Bastante. Mirá si perdés la cuenta. Quincha pelota, ¿no? Mentalmente perdés el partido si perdés la cuenta. Pica pelota más que hincha pelota, sí. No, 18 veces Djokovic también. Bueno, de todas maneras tiene una gran capacidad como para firmar esas creencias, ¿no? Que tienen, sí, por ahí, sí, que en algunos puntos se pueden, no sé, soportar, ¿no? Tal vez alguna victoria que viene por ahí, bueno, seguís sosteniendo la creencia. Pero bueno. Y a eso es lo que llamamos a debatir, por eso pusimos la pauta para que tiren sus cábalas y invitamos a reflexionar si es cuestión de creencia, si realmente funciona o no, qué piensa la audiencia con respecto a que es algo que nunca se va a poder determinar con un estudio de saber que si la picás 18 veces en todos los partidos vas a ganar. Pero es algo que es un apoyo moral importante cuando funciona. Claro, para uno mismo. Y por algo repercute tanto en el deporte. No dejemos de lado el amor. Muchos deportistas, quiero escuchar la opinión de ustedes, ¿no? Repercuten a hacer el amor con sus respectivas parejas o no. Antes de cada evento deportivo, de cada partido. Y bueno, no sé qué también qué como cábala. ¿Qué piensa usted, socio Martín? No, yo creo que en el boxeo hay un estudio que indica que no pueden tener sexo por, creo que un mes, no pueden nada de intercambio de fluidos ni de desgaste físico, así está especificado en un libro que se llama Sacrificio, un texto, y un poquito más me dicen acá, pero no sé, capaz que solo en el boxeo pasa eso. El boxeo sí es muy sacrificado. Nico Benítez, un tipo acostumbrado. No sé si es cábala eso. Me parece que los tipos aprovechan nada más para sacarse algo de sí. Dicen que Nalbandián lo iba a implementar en los Juegos Olímpicos, pero no. Nalbandián lo viene implementando toda siempre. Su carrera lo implementó. Sí, el sí. Hotel lo fascina. Es su cábala predilecta. Y sí, lo vienen implementando varios y en los seleccionados de fútbol también algunos técnicos que por ahí también lo prohíben. Pero bueno. Tal vez sí se utiliza como cábala, no sé si como cábala, pero sí como método de liberación, ¿no? Sí, debe andar por ahí. Recuerdo el seleccionado inglés, creo que del Mundial 2006, o sea, le permitieron llevar a su pareja como acompañante. Y Marcos Trotta, un entrenador también mío del alumni de 25 de mayo, recomendaba mantener relaciones de penetración previo a los partidos. ¿Y vos le hacías caso al DT o? Cuando podía. Claro. Bueno, algo va a decir Majo. En el tenis acá hay otra que no funcionó esta vez. El Gato Gaudio venía perdiendo en Mallorca y Zabaleta lo mandó a un cabaret Hay que ver si funcionaba. Si cambiaba la suerte. Sí, perdió. Al día siguiente perdió. No funcionó. Y casi lo mata. A saber esto. Bueno, hay otra por el lado del tenis. Tengo un par de anécdotas muy llamativas desde el lado de lo futbolístico, que todavía no nombramos mucho. A Iker Casillas, un gitano que se encontraba preso, le mandó una carta y le dijo que iba a triunfar en el fútbol si una de sus prendas las usaba dada vuelta. Y bueno, él utiliza las medias dada vuelta, o sea, al revés. Y bueno, y ha ganado muchas cosas. Lo único que le tendría que mandar una nueva carta de cómo atajarle los goles a Messi, ¿no? Porque ¿qué tiene que hacer para atajarle? No tuvo en cuenta Messi el gitano. No, se la mandó antes. Claro, y bueno, después apareció Messi y cambió todo. ¿Messi necesitará cábala? Por ahora no. O capaz que tiene alguna muy poderosa que no estamos al tanto y donde salga la luz. Bueno, el partido de hoy contra Benfica salió ahí lesionado, todavía no se sabe muy bien la gravedad, pero bueno, vamos a esperar también por Messi. Está a un gol del récord. Pero bueno, veremos con qué cábala afronta ese récord que le falta ostentar. Son dos goles nada más lo que tiene que hacer. Y bueno, veremos cuál es su cábala. Si nos está escuchando, que nos escriba por el Facebook también. Seguramente está prendido. Ya que estamos refiriéndonos a religión, ¿no? ¿Por qué no vamos con un tema de la polla récord elegido por nuestro productor Tincho? Salve, por favor, Tigre. Salve, Regina, Mater Misericordia, Mater Misericordia. A cuenta de prometer reino de los cielos, algunos vivillos, lo que están haciendo es su propio cielo particular en la tierra. Compre un pedazo de cielo pagando la cuota mensual. Salve, Regina, Mater Misericordia, Mater Misericordia. Para hablar de amor de Dios y al mismo tiempo en sus escuelas preparar los cuadros de mando de la represión fascista. ¿Cómo se puede ser tan fariseo? Salve, Regina, Mater Misericordia, Mater Misericordia. Económico es control del poder, control mental, control sexual. Realmente, tíos, nunca he visto religión que pretenda tanto salvarnos a hostias. Salve, Regina, Mater Misericordia, Mater Misericordia. Mater Misericordia, salve, Regina, Mater Misericordia, Mater Misericordia, Mater Misericordia, Mater Misericordia. Ahora sí, el último bloque de Pornauta, un puntinazo al espacio. Bueno, antes que nada vamos a mandarle un saludo a Agustí Zaira, que nuevamente nos está escuchando. No, no se debe haber perdido uno. No, siempre estuvo ahí presente haciéndonos el aguante, así que bueno, muchas gracias a Lau ahí, siempre acompañándonos. Y bueno, queda uno solo, así que va a tener presencia perfecta también. Claro, que no rompa el invicto ahora, ya uno solo, falta un solo programa. Y lo mismo digo para Marisela, que está siempre prendida. También, que no se pierda el último. Que después, si quiere acotar sus cábalas sexuales, las puede poner libremente en Facebook, las publica en el muro, tranquilamente. Ah, bueno. Así está, sí, todo piola. El espacio de Pornauta está abierto. El espacio de todos. Bueno, así que lo tengan en cuenta. Saludito al Pampa, otro de Pornáutico que nos escucha siempre. Otro saludo para él. El próximo es el 12 bis, ¿no? El 12 bis, sí, sí. 12 bis, 12, sí, sí. El 12, el 12. No, no tenemos 13 nosotros. No, no. 12 bis. No vamos a cerrar una temporada con el programa 13. No, ni hablar, no da. Y bueno, acá nuestro amigo Tincho estuvo. Por tema de cábala también, ¿no? Claro, nada, no, más vale. afrontando este espacio, cabulero también los pibes. Vos, Tincho, ¿qué cábala utilizaste el otro día para la transmisión ahí del partido de estudiante? Y llegar tarde, supongo, porque llego tarde a todos lados. Llegaste llegué tarde también. No se notó igual ahí. La verdad es que estuviste muy bien. Bastante improvisado, pero. Estaba un poquito descompuesto previo. Yo sí, te escuché. La fiesta muy bien, de la cerveza artesanal me pegó un poquito bastante. Bajo no, un poco. Me dejó un poquito. Pero bueno, bien, pero bien. Salió muy bien. Salió bien. Sí. También el Pichi, un saludo para él también. Agustín Lagormacino, que es probable que esté prendido. Si no, se lo voy a recalcar en la cara, pero estuvo. La verdad, maravilla. ¿Cómo se vieron los goles, no? Porque hoy, ya que hablábamos de ritual, el festejo de un gol es todo un ritual, ¿no? Ir, consagrarse ante la tribuna, que tus compañeros vengan, te ofrezcan, te quieran tocar como si fuese algo mágico, como que tenés algo impregnado, una felicidad, ¿no? Y el reconocimiento de toda la tribuna, esa consagración que se da en cada festejo, y más acá que se vive, ¿no? Con una pasión. Sí, lo que me dijiste hoy. Oski, ¿sí? Lo que contagia. No, en general, lo que contagia el gol, la carga de valor simbólico que tiene una acción, que es meter la pelota, pasarla atrás de una línea y que desemboque en la red. O sea, es impresionante, es lo que justamente hablábamos hace un rato. Pero, bueno, en este caso, Auski eran sus dos primeros goles, así que. Exactamente, no, había entrado en el segundo tiempo. Claro, y no estaría tan pensado el tema del festejo, seguramente. No. Debe haber salido algo más improvisado. Sí, exactamente. Pero vos lo gritaste bien. Sí, sonó. La verdad que sí. Sonó bastante lindo, sí, ¿no? Y un estilo particular metiste también. No. Que eso es importante. No pude reconocer porque me agarró de imprevisto. Fue claro, una no, cachetada no, de Núñez que tiró el centro y. Claro, pero el que te pudo escuchar desde el otro lado, eso se pudo notar. Y muy buenas las publicidades también. Pensadas por vos, particularmente la de. Y por el Tincho también. Ah, y por el Tincho Aguirre. Una que otra, sí. Y una bastante bizarra del Pampa, pero bueno. Se han debatido. A ver cuál es, si era real o no, si existían las publicidades y los mercados, los que llamaban o no, pero. Así que por ahí metimos nuevas marcas. Sí, sí, pero se ha llegado a la conclusión de que son bastante bien ingeniosas, experimentadas. Y bueno, así que la transmisión salió bien. Salió a la perfección, espero que le haya gustado a todos los que se hayan prendido y hayan disfrutado ese momento. Sí, sí, yo personalmente me gustó mucho. A mí también me gustó, tanto Tincho como el Pichi. El Pichi ahí con su estilo campero, ¿no? Similar acá al de los pueblos, 25 de mayo, 9 de julio. Toda la gente del interior de la provincia. Y bueno, y como para cerrar este tema de las cábalas y de los rituales deportivos, ¿qué más se puede agregar? Yo tengo una anécdota que me contaron, esta no la pude conseguir por ningún lado, pero que Hugo Sánchez, el Pichichichi, ya hablando de Pichi, mexicano, en los calentamientos no pateaba el arco, o sea, no calentaba así, introduciendo la pelota dentro de los tres palos para no desperdiciar goles, ¿no? Quería hacer los goles dentro del partido, bueno, le ha servido mucho. Le iba bien, ¿no? Sí, sí. También el beso que se daban Blanc y Barthez en el famoso Mundial de Francia 98, que los terminó consagrando campeón, un beso bastante lindo previo a cada partido. Bueno, y otra como para terminar, también mencionando lo que va a ser el partido de despedida en realidad un partido de homenaje a Griwol. Bueno, la famosa cachetada, ¿no? Que le pegaba en el pecho a cada uno de los jugadores, también que le ha servido bastante. Y lindas piñas se comían. Les puedo dejar una si quieren para implementar, ¿no? Para éxito o campeón, pero sí para un buen rendimiento deportivo. Media horita antes, siéntense en el baño, vayan de cuerpo, desagoten todo, que les va a ir bastante, bastante peor. Esa es la mía para correr y nadar, así que fíjense, claro, ustedes. Y bueno, esto quería decir algo más, Tincho, capaz. No, yo ya ir para ir presentando el tema de cierre, no sé si les parece. No sé si quiere comentar algo más a alguien, no los quiero censurar tampoco. Sí, bueno, y agradecer a todos los que se prendieron ahí eligiendo el tema. Supongo que lo volveremos a hacer. Sí, sí, va a quedar a partir de ahora para el tema de cierre, sobre todo, que cada uno opine. Así que le agradecemos, como bien decías, y nada, de recordar que el tema ganador con el que vamos a cerrar el programa es de la mejor banda de rock, del rock nacional, Los Redondos, y es hora de levantarse, querido. Dormiste bien. Bueno, escuchemos y hasta la próxima, que va a ser el último programa. Sí, hasta el miércoles lo dejamos con La Botica de Satán nuevamente. Y bueno, ahí arreglando el micrófono, Tincho, no sé si va a poder salir al aire el programa. Pero bueno, nos vamos con Es Hora de Levantarse, Querido. Para